La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana, aquí en el centro de Xalapa, el corazón del estado de Veracruz. Y bueno, estamos ya en este día que es el jueves, es el número 12, día número 12 del mes de septiembre del año 2017. Aún estamos en el verano. Nuestra temperatura promedio aquí en Xalapa es de 23 grados, está muy agradable por el momento. Y también queremos iniciar mandándole una felicitación a todos nuestros amigos historiadores, porque hoy es el Día del Historiador. Entonces, un saludo a todos aquellos integrantes del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, de la Facultad de Historia también, por supuesto, Gerardo Galindo y su director y todo el grupo académico que lo compone la Facultad de Historia, el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, donde se encuentra Bernardo García, Alberto Olvera, Víctor Andrade, Horacio Guadarrama, bueno, no digo los nombres todos porque Alfredo Zabaleta se me van a olvidar y es un número bastante amplio. Celia del Palacio también, aunque es del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, pero pues también, por supuesto, que hace historia. Y para mí siempre el historiador es una especie de reportero del pasado que anda buscando la precisión de los hechos y algo todavía mucho más importante, no olvidar lo que hemos vivido, que eso es esencial, no olvidar nuestro pasado, tener en cuenta cómo esas bases de la sociedad se forman a través de una historia que es fundamental, donde participamos mujeres, hombres, jóvenes, niños, ancianos, todo el mundo participa en nuestra historia, todo el mundo hacemos la historia de todos los días y todos los días dejamos alguna huella. Y bueno, pues de alguna manera también dentro de estos días que nos toca vivir, Estamos con los temas que pues están en esos momentos, que son los desastres naturales, uno provocado por los terremotos, otro provocado por los huracanes. El mapa de estos problemas que tenemos en estos momentos es bastante amplio. Simple y sencillamente teniendo en cuenta Chiapas y Oaxaca, este mapa de la destrucción pues abarca aproximadamente 2 millones de personas en problemas. Imagínense usted, 2 millones de personas en problemas por sus viviendas, por supuesto. En Chiapas existen hasta momentos contabilizados 111 municipios que tienen problemas, y en Oaxaca 41 o 42 municipios que tienen problemas. En todos ellos habitan aproximadamente 2 millones de personas, y bueno, no todos están recibiendo la ayuda, que es un problema también importante. Hay algunos lugares, básicamente Juchitán, que históricamente ha sido importantísimo, Juchitán, donde evidentemente pues se refleja mucho más la información, pero alrededor de Juchitán hay varias comunidades de Oaxaca que no se les está tomando muy en cuenta y están también destruidas. Bueno, ante ese panorama, fíjense lo que sucede, para que vean cómo están nuestros transportes militares, ¿no? Va un helicóptero hacia Chiapas el día de hoy y se desplomó con los víveres. Ya, para que vean en qué condiciones se encuentran algunas aeronaves de nuestro ejército. Entonces, no se reportan por el momento alguna pérdida humana, pero se desplomó este helicóptero que iba ya rumbo a Chiapas, se dirigía a Jaltenango para dejar víveres. Y eso también lo recuerda, que el pasado domingo iba otro camión aquí por la carretera en la zona de Orizaba, Córdoba, y se voltea el camión también, ¿no?, con víveres. Y lo peor del caso, ¿no?, que eso es para los damnificados, llega la gente alrededor y se lleva las cosas, caray, es increíble. Y bueno, podemos ver a los políticos que andan siempre tomándose fotografías por todos lados cuando sucede estos casos, y pues es muy curioso cómo en estas zonas, que inevitablemente en una gran parte son marginadas, que viven en la pobreza, como vive una gran parte de nuestro país, de los pobladores de este país, vemos cómo los políticos se toman las fotografías en esos lugares. Entonces, al parecer, solamente van cuando hay campañas políticas y cuando hay desastres. Es cuando se hacen presentes. Y las esposas, por supuesto, las esposas no pueden faltar en las fotografías para demostrar que están haciendo algo por el pueblo. Pero bueno, lo cierto es que hace mucha falta ayuda, y nuestra Universidad Veracruzana es uno de los grupos, uno de los centros que está recopilando a través de los donativos de varios miembros de su comunidad, así como de la sociedad en general, está recuperando varios víveres. ¿Qué es lo que se está pidiendo de manera particular para todos aquellos que quieran cooperar, para los damnificados de Oaxaca y Chiapas? Pues lo siguiente: comida enlatada, puede ser frijoles, atún, verduras enlatadas, etcétera, todo lo enlatado, pero también que no estén caducos, es importantísimo, ¿no? Galletas, leche en polvo, Gerber, jugos para niños, frutos secos, considerando todo lo que se pueda comer sin preparación, como alimentos para animales, también importantísimo, alimento para animales, las croquetas para perros o para gatos, es importantísimo también. También se puede aportar pañales, toallitas húmedas, gel desinfectante, toallas sanitarias, cloro, jabón de barra en polvo líquido, champú para cabello y cuerpo, mertiolate, alcohol, medicamentos desinflamatorios, analgésicos en general, vendas de yeso y guatas de 5, 10 y 15 centímetros, glucómetros con tiras reactivas, guantes de látex, gasas, agua oxigenada, bolsas para basura tamaño jumbo, tela adhesiva, cubrebocas, paracetamol infantil y adulto. O sea, todo eso se puede donar para estos casos particulares de nuestros compatriotas que están pasando problemas en este mes de la patria. Hagamos patria ayudando a nuestros connacionales, que es importantísimo, toda esa gente que ha perdido sus casas. Y también no nos olvidemos de Veracruz, porque también recordemos que Veracruz ha sido damnificado por las lluvias, por los recientes huracanes Franklin y Katia. También recordemos todo ello. Bueno, ¿cuáles son los centros principales de acopio? El principal es el que está en el Miguel Ángel Ríos, que está en la zona universitaria. Ahí pueden dejar todos sus donativos a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. De 10 a 8, ahí es donde pueden entregar, en el gimnasio Miguel Ángel Ríos, el que está frente al estadio Heriberto Jara. están en plena zona universitaria. Ahí también hay una invitación para aquellos que quieran formar parte de las brigadas que vayan a Oaxaca y a Chiapas a repartir estos víveres, pues está también organizando estas brigadas para organizarse, para ir de manera particular al albergue del padre Alejandro Solalinde. Pues pueden llamar a la Coordinación de Asuntos Estudiantiles al teléfono 842-1700 en su extensión 11733, para que puedan, si quieren ir a formar parte de estas brigadas que van a entregar los recursos. Además es muy importante, porque así uno se da cuenta que se entregan a las personas necesitadas. Que no vaya a ser la de malas, que ya saben también que es increíble cómo pasan esas cosas, o que les ponen su sellito de un partido político, del nombre del político, o bien, digo, desgraciadamente así sucede y hay que decirlo, hay gente que selecciona las cosas y se queda con lo mejor y manda lo peor a los damnificados, o bien lo guarda en las bodegas para una próxima campaña política. Eso hay que evitarlo, es importantísimo. Por eso se hacen brigadas, pueden entregar personalmente los víveres, la donación de alimentos y medicinas a la gente que lo necesita. Pero ya saben que nunca falta en este país, que ese es el otro mapa de los grandes riesgos que existe en México, la corrupción y la impunidad, ¿no? Pero bueno, eso vivimos todos los días. Eso es lo que estamos hablando, es de los hechos extraordinarios que suceden. Eso se está recolectando todo en el gimnasio Miguel Ángel Ríos, aquí en la zona universitaria. Pero también el día de hoy, en la Casa del Lago B, donde se presenta el grupo Tálamo, que va a presentar su video Mausoleo, también se está solicitando la gente que lleve algún tipo de alimentos o medicinas. Con eso también se puede reunir en la Casa del Lago, que se asomará a todo lo que se va a llevar a Oaxaca y Chiapas. También está haciendo esa solicitud a la gente que asista esta noche a escuchar al grupo Tálamo, ahí en la Casa del Lago V, a las 20:30 horas. Pueden llevar algo para aportar. Y luego también la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el próximo jueves, que dará su concierto, un concierto donde estará el gran pianista Osorio, por cierto, doctor honoris causa por nuestra universidad. También se van a recibir víveres en el lobby del Conjunto Cultural Tlacna, el Centro Cultural Tlacna, el próximo jueves, a partir de las 19 horas hasta las 21:30 horas, se van a estar recibiendo pues todo tipo de ayuda para los damnificados. O sea, tenemos varios frentes y hay más que se van juntando en su universidad, pero digamos estos son los básicos, los núcleos básicos, con los cuales se está recopilando toda esta ayuda. Y también no olvidemos que Oaxaca y Chiapas son nuestros vecinos, y hay muchos estudiantes, hay académicos, investigadores, trabajadores que tienen, o son oaxaqueños, o tienen relación con familias de Oaxaca de manera particular. Entonces, así está. Y también, pues, no deja de temblar. Ha habido réplicas diversas, pero un aviso es muy importante, porque ya sabemos que en las redes sociales se está circulando información que alarma más que orientar. Que va a haber un gran sismo, que las réplicas que vienen son inmensas, que cualquier momento va a suceder, que ya se los dijo una fuerza extraordinaria del universo, que si el sol está... No, todo eso no hagan caso, porque bien lo dicen los científicos del sistema del Sistema Sismológico Nacional, los sismos no se pueden predecir. ¿Cuándo va a ser un sismo? No se sabe. ¿Qué se puede hacer? Que lo que sí se puede hacer es estar preparados, bien informados sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo. Eso es importantísimo. Y entonces nos marca el Sistema Sismológico Nacional cuáles han sido los sismos más fuertes que ha tenido México. 1787 en las costas de Oaxaca, que fue entre 8.4 y 8.7. En 1932, costas de Colima y Jalisco, 8.2. 1985, costas de Michoacán, 8.1. 1995, costas de Colima, 8.1. Y ahora que acabamos de vivir el pasado 7 de septiembre en la noche, que fue de 8.2. Son los máximos que se han registrado o que estén registrado el Sistema Sismológico Nacional. Tengan siempre la información a la mano sobre este tipo de aspectos, igual con los huracanes. No se dejen llevar por informaciones falsas. Y bueno, vamos a la información que tenemos en ese momento de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que México deberá atender a 20 millones de adultos mayores en el 2030, que es la proyección que realiza el Consejo Nacional de Población. Nuestra casa de estudios tiene 20 años de cuidar y conservar al manatí. También informaremos que la Facultad de Letras ofrece diplomado en gestión y emprendimiento cultural. Investigadores y sociólogos egresados de la Universidad Veracruzana analizaron los vínculos que tiene la música con diversas expresiones juveniles, esto como parte del coloquio Juventudes, Política, Exclusión y Expresiones Culturales. Hoy aquí en el estudio vamos a platicar una vez más con Saraí Ramírez y con Jessica Gómez, que nos van a hablar de la reunión de Guardianes de la Salud, y también estará con nosotros Esaú López, que nos va a hablar del taller de maquillaje de terror. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Bueno, vamos a empezar así inmediatamente. Entonces les comentamos que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, y con base en las proyecciones demográficas, al año 2030 en nuestro país habrá 20.4 millones de adultos mayores, situación por la cual se busca discutir y hallar respuestas en torno a aspectos sociales, económicos, culturales y de salud relacionados con este sector. Con ese objetivo se realiza el seminario Vejez y Envejecimiento, protagonistas del siglo XXI, mismo que fue inaugurado por la directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, Edith Rodríguez Romero. En la organización también participa la Dirección General de Investigaciones a través del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, el Cuerpo Académico Políticas y Gestión en Salud Pública del Instituto en Salud Pública y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo. No sé cuál va a ser el destino de nuestro país, que vamos a ser un país de viejos, la mayoría vamos a ser viejos. Al 2030 habrá 20 millones de adultos mayores. Bueno, no vamos a ser la mayoría, porque los pobladores en general en su momento somos 110 millones, entonces estamos hablando de aproximadamente un 20%. Lo cierto es de que habrá más, o sea, más de los que hay en la actualidad. Durante el evento, desarrollado en la USB, trascendió que el de 2017 en el mundo se estima la existencia de 962 millones de personas mayores de 60 años, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el primer trimestre de 2016 había 13.928.310 personas de más de 60 años. En relación con el tema de vejez y envejecimiento, Saúl Horacio Moreno Andrade, director del CIESAS Golfo, hizo una comparación entre la perspectiva individualista metodológica y las versiones holísticas del mundo. En ese ejercicio intervinieron expertos en el Colegio de la Frontera Norte, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León y obviamente la Universidad Veracruzana. ¿Qué temas se trataron aquí? Bueno, fueron retos del envejecimiento, el envejecimiento en un contexto multicultural, el reto de la política pública, el reto de las ciencias sociales en la comprensión del proceso de envejecimiento, las redes perversas y de apoyo para el trabajo con vejez y envejecimiento, la morbilidad y mortalidad en población de 60 años y más, entre otros. Y bueno, algo que se hacía muy notorio en todas las intervenciones que hubo en esta reunión es que actualmente a los viejos se les ve como un número más, no se les ve como personas. Entonces yo recuerdo incluso una ministra de Japón que dijo, que había que matar a los viejos porque ya no eran productivos. Eso fue una de las versiones que dio. Entonces, eso es lo que decía precisamente el director del CIESAS Golfo, Saúl Horacio Moreno Andrade. Se ve como una perspectiva individualista, metodológica, de cuántos viejos hay, por lo tanto, a ver cuánta gente hay que eliminar, en lugar de integrar, a las personas mayores, a la sociedad, y hacerlos siempre productivos, obviamente. Y junto con ello, pues van muchos elementos que tienen que ver con la manutención, con las jubilaciones que se van acabando, que las van acabando, y tiene que ver también con los temas importantísimos de salud. Entonces, es un tema que no debemos de tener, no debemos soslayar, mejor dicho, y tenerlo siempre en mente, que próximamente muchos, muchos seremos viejos en este país y en el planeta también. Son las 14 horas con 20 minutos. Eso de estar en la noche, pues también uno confunde los horarios, pero son las 14:20. Nos da mucho gusto recibir de nueva cuenta a Saraí Ramírez. ¿Cómo estás, Saraí? Muy bien, Germán. Muchísimas gracias. Nuevamente muy contenta de estar aquí. Yo que vamos a ponerte en la nómina del noticiero, ¿no? ya dentro de poco posiblemente. Sí, y también está Jessica Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jessica? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Gracias. Pues llevan ustedes una labor permanente de capacitación de guardianes de la salud. ¿Va? Hay más avances sobre ello, ¿no? Exactamente. Bueno, la noticia del día de hoy, de la que venimos a platicarte, es de la próxima reunión, la octava reunión de guardianes y guardianas de la salud, que se llevará a cabo la próxima semana. ¿No es así, Jessy? Sí, tenemos pensado que la segunda reunión de este año se lleve a cabo el 18 de septiembre, el lunes 18 de septiembre y el viernes 22 de septiembre. Ahora optamos por esta modalidad de 2 días para que se pueda acomodar un poco mejor atender a todos los guardianes de todas las dependencias. Esto porque, bueno, ahora aparte de brindarles información a los guardianes, queremos conocer también cómo están viviendo su situación de guardián de la salud dentro de sus dependencias, ¿no? Tenemos entendido que, bueno, son personas muy clave en cada una de estas dependencias, son nuestros líderes en salud. Entonces, bueno, queremos como atenderlos de una mejor manera. Aquí regularmente cuando alguien es muy comprometido se dice se puso la camiseta. Aquí no se ponen la camiseta, se ponen el chaleco, ¿no? Sí, que llevan un chaleco de guardianes de la salud, ¿no? Exactamente, el chaleco es la característica que los distingue una vez que uno externo a alguna dependencia entra y vea el chaleco blanco con el cuello verde. Ajá. Identifica que ese es nuestro guardián, ¿no? Que recibió un curso de capacitación, que gracias a ese curso desarrolla las habilidades. Desde luego también tienen muchas habilidades innatas, ¿no? Ya las traen. Y pues ellos son los encargados en todas las dependencias. Uno entra a una dependencia y dice, ese es el guardián o esa es la guardiana, ¿no? Así es, además los he visto muy entusiastas, muy comprometidos en su Exactamente. Trabajo. Exactamente, de veras que hay unos guardianes. De momento recuerdo dos nombres: Amador, el guardián Amador de la Facultad de Pedagogía, y la guardiana Mayra de la dependencia de vinculación. También tenemos otra guardiana que es un verdadero ejemplo por sus estilos de vida bastante saludables, que es la guardiana Montor. Raquel Montor, ¿no? Son guardianes que de veras se ponen el chaleco y, y evidentemente son agentes de cambio, ¿no? Sí, sin duda alguna. ¿Y cuántos hay hasta ese momento? ¿Cuántos guardianes de la salud? Tenemos 125 aproximadamente, ¿no? Desde abarca luego facultades, institutos, oficinas, ¿no? Exactamente. La idea con la que se inició es que en cada dependencia hubiera un guardián, o en cada entidad académica, ¿no? Al menos un guardián, en aquellas dependencias que son muy grandes, pues hay incluso hasta más de un guardián, ¿no? Se tenía el dato de que eran aproximadamente 150 guardianes, pero pues hay movimiento en las filas de trabajadores en la Universidad Veracruzana. Y desde luego esto afecta, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué temas se van a tratar, Jessica, en esta reunión, estas reuniones que van a tener? Bueno, ahorita principalmente vamos a darles a conocer avances de la campaña. Se realizaron mediciones al estado nutricio de los trabajadores en este año y, bueno, queremos darles a conocer con la maestra Saraí acerca de estos resultados. También la sesión queremos que se enfoque más como a esta parte de la retroalimentación. Queremos saber también cómo es que ellos están llevando a cabo sus funciones y que nos retroalimenten también, ¿no? O sea, qué es lo que se necesita para seguir llevando a cabo las acciones de la campaña. Claro, que prácticamente, ¿cuáles son los temas que ven para un guardián de la salud? Es muy importante la comunicación asertiva, ¿no? Ajá. Que ellos tengan esta habilidad de poder comunicarse con sus compañeros y sobre todo que puedan motivarlos, ¿no? Desde luego, otros de los temas que son fundamentales es la alimentación saludable, ¿no? Cómo puede uno aprender a leer etiquetas, qué alimentos son saludables, qué alimentos evitar, o al menos disminuir su consumo. También un tema fundamental es el de la actividad física, ¿no? ¿Cómo identificar una persona que es sedentaria y qué hacer para evitar ser sedentario? Otro de los temas también, sabemos que el estrés es un verdadero problema de salud a nivel mundial, ¿no? La OMS, la Organización Internacional del Trabajo, lo identifica como un verdadero problema a la salud laboral, ¿no? Entonces, la maestra Nora, maestra Nora de la Facultad de Psicología, nos va a apoyar para que los guardianes tengan herramientas para el manejo del estrés. Ah, interesante. Sí, ella nos va a ayudar a identificar cómo es cuando estamos estresados, porque a veces puede que ni siquiera sepamos que estamos estresados. Y una vez identificando esto, posiblemente también nos mencionará los síntomas del estrés, ¿no? Estos problemas gástricos, problemas que tienen que ver ya con dolor de cabeza, crónicos, exactamente, ¿no? Bueno, ¿qué herramientas utilizar o qué técnicas para empezar a controlarlo, ¿no? Porque desestresarse. Exactamente, porque es terrible, ¿no? El estrés desencadena muchísimas enfermedades. Sí, regularmente, pues, todos lo sabemos cuando estamos trabajando, ¿no? Uh-huh. Que ya por si hay trabajo y de repente el jefe dice, necesito esto para hoy, ¿no? Era para ayer. Era para ayer. Exactamente. Entonces, además del trabajo hay que hacer más, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces viene el estrés normal, ¿no? Sí, así es, desde luego. No, anormal, el estrés anormal ya, porque... Sí. Uno se pone más tenso, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Podríamos decir que pues hay un estrés que ahí como que podemos sobrellevarlo, pero ya cuando a esto le sumamos la urgencia, ¿no? Sí, pues sí, todavía sí, se agrava más. Sí, sí, cuando no encuentras el archivo, entonces... Sí, exactamente, Pues ni hablar, ¿no? Hay que solucionarlo de alguna forma, ¿no? Así pero es. Pero este es un cuadro muy interesante que lo tienen muy bien estudiado, ¿no? Uh-huh. Cuánto peso, que ya pasa, ya todos nos pesaron, ya todos nos midieron. Sí, exactamente. Por lo menos aquí en Jalapa. Uh-huh. La alimentación, la movilidad, ¿no? Sí. El estrés, todo eso es un cuadro que... cualquiera de nosotros tiene en esta universidad, ¿no? Sí, exactamente. Básicamente lo que estamos trabajando en la campaña, mirando para favorecer la salud, ¿no? Crear ambientes de trabajo saludables con los trabajadores. Exacto. Es basado en lo que los programas a nivel mundial sugieren, ¿no? A nivel internacional, incluso las recomendaciones a nivel nacional para favorecer ambientes de trabajo saludables, ¿no? Que son estos componentes. Algo que tenga que ver con el manejo del estrés con su control. Algo que tenga que ver con la alimentación saludable, ¿no? Porque es muy peligroso que las personas pasen tiempos prolongados sin ingerir alimento, ¿no? Específicamente los refrigerios. Y algo que tenga que ver con la actividad física, precisamente del mismo modo, ¿no? Es peligroso que las personas pasen más de 2 horas de tiempo sentado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en ello? Porque desde luego los trabajadores, todos los trabajadores tienen algo de esto, ¿no? Si no es que los tres componentes juntos, entonces se tienen que hacer cosas al respecto. Y todo ustedes lo han de saber muy bien, casi todo se concentra en el estómago, ¿no? Los intestinos, ¿no? Sí, exactamente. Es lo que más se afecta, sí, ¿no? Sí, ahora eso dicen que el intestino es nuestro segundo cerebro, ¿no? Tenemos muchas terminaciones nerviosas en esa parte del cuerpo que sí nos causan estragos. Y pues esto del estrés, como comentaban hace rato, o sea, sí, es bueno cierto grado de estrés porque nos mantiene alerta, pero ya estar en esa alerta como si estuviéramos delante de un león o algo, esta sensación de huida todo el tiempo, sí afecta mucho nuestro sistema cardiovascular, nervioso. Y en casos extremos hay gente que hasta, bueno, además puede sufrir un derrame cerebral o un paro cardíaco, ¿no? Entonces, y esto voy hablando de casos extremos, pero se puede dar, ¿no? Claro, sí, sí. De hecho, sí, bueno, ahorita con los trabajadores sí detectamos a muchos que no se daban cuenta que sí ya estaban padeciendo algo respecto a presión arterial elevada por las mismas cargas de trabajo y mantenerse sentados todo el día, tenemos horarios de casi 12 horas, 13 horas seguidos, entonces sí, sí encontramos personal que realmente sí tiene focos de alerta. De ahí la importancia del papel del guardián de la salud. Exactamente. ¿Sí? Para crear lo que bien dicen, el ambiente saludable laboral. Sí, realmente la labor del guardián es una labor muy noble y muy valiosa. O sea, es muy noble para sus compañeros y a la vez valiosa para sí mismo y para sus compañeros, ¿no? Realmente es la figura del guardián, desafortunadamente no tiene una autoridad como tal, ¿no? Más que las ganas, la mera voluntad que tienen, y de veras que hay guardianes que son muy sobresalientes, ¿no? Y mueven a todo su equipo, mueven a todos sus compañeros de trabajo, y eso es algo que precisamente nosotros también estamos considerando, ¿no? Reconocerles a los guardianes toda esta labor que hacen, todas estas iniciativas, el esfuerzo que tienen, de modo que los podamos premiar, ¿no? Entonces, eso es algo que también vamos a estar nosotros haciendo de manera mensual, premiando a los guardianes, ¿no? Es porque entonces, es una labor realmente interesante. Exactamente. Entonces, son dos reuniones la próxima semana. Son dos reuniones, el lunes 18 y el viernes es 22, me parece. Exactamente. Sí, viernes 22. Así es. En un horario de 9 a 2 de la tarde. ¿Dónde va a ser? En la USBI, en las salas 1 y 2 de videoconferencias, ahí en... Y van los guardianes. Claro, y pues bueno, invitamos también a todos los integrantes de las dependencias a que sí se acerquen a su guardián de la salud también, claro. ¿No? Para que también les ayuden a facilitarle el trabajo. Sí, por supuesto, ¿no? Porque siempre hay reticencias, ¿no? En algunos lugares. Sí, que los identifiquen. En cada dependencia debe haber una figura de guardián, ¿no? Porque también nos hemos encontrado que varios de nuestros compañeros no conocen esta figura de un guardián de la salud, ¿no? Y es algo muy, muy importante en cada dependencia. Sí, cómo no, por supuesto. Y en Veracruz, eso no se va a hacer ahorita. En Veracruz, de momento, no. Van empezando. Exactamente. Ellos acaban de recibir su capacitación inicial. Sí. Esta reunión con los de Jalapa es una reunión de retroalimentación, de saber cómo van las problemáticas, que se cree un diálogo entre ellos, ¿no? Socialicen las problemáticas y a la vez se desarrollen estrategias para la solución de problemáticas comunes, ¿no? Pues muy bien, Saraí, pues muchas gracias. Un gusto, muchísimas gracias, Germán. Y Jessica también, muchas gracias. Gracias, del gracias. SAISUB, muchas gracias. Un gusto. Y que les vaya muy bien. Gracias. Continuamos con nuestra información y ahora les comentamos que la Universidad Veracruzana continúa con las labores iniciadas hace 20 años orientadas a la protección del manatí. Y como parte de la misma, en la Facultad de Biología se presentó el documental Conservación del Manatí, realizado por Radio Televisión de Veracruz. Este filme tiene como escenario la comunidad de Nacaste, ubicada dentro del sistema lagunar de Alvarado, y muestra los trabajos de concienciación y educación ambiental enfocados a la preservación del manatí, realizados por la Universidad Veracruzana con los habitantes de esa localidad. Esa presentación de este documental, realizada en el marco del Día Nacional del Manatí, que fue el pasado 7 de septiembre, contó con la presencia de Álvaro González Cristen y Blanca Elizabeth Cortina Julio, director e investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas, respectivamente, y Clementina Barrera Bernal, directora de la Facultad de Biología, Alejandro Velázquez Bernal, consejero alumno de esta entidad académica, y Hugo Garizurieta Bernabé, que es reportero de RTV. Álvaro González mencionó que, aunque los trabajos de la Universidad Veracruzana lleva a cabo en pro de la conservación del manatí, tiene este trabajo una fuerte raíz dentro del Instituto de Investigaciones Biológicas porque nacieron en la Facultad de Biología impulsados por el académico Antonio Maruri García. También recordamos a Enrique Portilla en esas labores. El director del Instituto de Investigaciones Biológicas manifestó que el manatí es una especie muy conocida en las regiones donde habita y debido a su carácter dócil y la facilidad de su captura, ese animal que antes era abundante en los ríos y lagunas de Veracruz, está al borde de la extinción. Destacó que los trabajos que la Universidad Veracruzana realiza para apoyar su conservación del manatí son de suma importancia para este fin, ya que se abordan diferentes enfoques, como la concienciación de pobladores locales y la difusión de estas labores, para lo cual se alía con medios de comunicación, en este caso particular con el documental producido por RTV. Blanca Cortina, que lleva prácticamente los 20 años trabajando con los manatís, resaltó la importancia de la exhibición del documental en el marco de los festejos del Día Nacional del Manatí, ya que dentro de esta filmación se muestra la gran labor que la universidad ha realizado en la preservación de esta especie, trabajos en los que han participado estudiantes de esta casa de estudios en diversas generaciones. Hugo Garizurieta, que es el reportero de RTV y realizador obviamente del documental, anunció que fue una gran experiencia trabajar con esta producción, ya que es muy grato ver cómo la comunidad y la academia pueden sumarse para conservar una especie bandera en el estado, como es el manatí. En la localidad de Nacaste, quienes mataban al manatí, ahora lo conservan y son los encargados de su protección, lo cual es un gran logro. Si el conocimiento llega a la comunidad y puede cambiar la mentalidad de sus habitantes, es un excelente resultado para la investigación, dijo Hugo Garizurieta, que por cierto mandamos saludos hasta esa zona de Nacaste, en esa zona de ríos, de mucha agua, las zonas de Alvarado, muy cercanos a Alvarado, porque mandamos saludos, ojalá nos escuchen, pero ahí se escucha perfectamente bien Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5. Son las 14 horas con 36 minutos. Vínculos. Recibimos con gusto aquí a Saúl López, aquí en la cabina de Radio Universidad Veracruzana, que nos vas a hablar de un tema muy interesante, que es el taller de maquillaje de terror. ¿Qué tal, Saúl? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Platícanos de qué se trata este taller. Bueno, pues, para empezar, bueno, nosotros sabemos que el maquillaje, sobre todo en efectos especiales de películas, pues realmente a veces es muy impactante, y pues eso es lo que yo les vengo a invitar, a un taller de maquillaje de terror, en el cual pues les enseñaré lo que es el uso de látex y otros materiales para que nosotros podamos hacer nuestro mismo maquillaje de terror. Sabemos que aquí en México pues no celebramos Halloween, uh-huh, pero luego pues nosotros como jóvenes tenemos lo que son pues fiestas, pues fiestas de disfraces, o por ejemplo luego los que hacen cine o cortometrajes o quieren hacer como que algunas, no sé, performance o caracterizaciones, sí, de personajes, y pues a veces necesitamos de lo que es ese como maquillaje de efectos especiales. Y pues en este taller yo, bueno, les enseñaré lo que es el uso de látex, enseñaré lo que es hacer costras, heridas, sangre, calvas, pelo. De hecho, por ejemplo, uno de los personajes ahorita de los cuales seguramente a lo mejor mucha gente en Jalapa me llegó a ver, estuve como Pennywise, uh-huh, eso, el payaso de la versión, sí, Stephen, sí, sí, King, afuera de la Naval. Uh-huh. Entonces, pues por ejemplo, todo ese maquillaje yo lo hice, la peluca, la calva, pues a lo que les vengo a invitar, ¿no? A que pues formen parte de este taller. La verdad es, creo yo que es una oportunidad que se da, sobre todo porque si se da este taller y si vuelve a tener, si tiene éxito, yo lo abriría, pero hasta el próximo año. Uh-huh. Entonces, pues es la oportunidad que todos los que estén interesados, realmente es para todas las edades, porque, bueno, un servidor, yo ya lo veo fácil, pero a lo mejor muchos lo vemos complicado. ¿Cómo no? Sí, sí. Y, por ejemplo, yo lo que quiero decir es que a veces no necesitamos ser, pues una persona muy experta para poder hacer este tipo de trabajos, lo que es el maquillaje, para ver algo profesional, ¿no? Es a lo que yo vengo a invitarlos. ¿Cuándo va a ser el taller? El taller va a ser el lunes 18 y martes 19 de septiembre. Uh-huh. Las inscripciones las pueden hacer a partir, bueno, esta es la última semana de inscripciones. Uh-huh. Y bueno, son dos sesiones, como lo venía comentando, lunes 18 y martes 19 de septiembre, con el horario de 4 de la tarde a 8 de la noche. Se llevará a cabo en lo que es el sótano de la cafetería de la Naval, uh-huh, ahí en Zaragoza, número 14. Bueno, lo voy a impartir yo, y pues algunos informes, ya sea para inscripciones, costos y alguna información extra sobre lo que, pues lo que a lo mejor haríamos y cosas así, es en la, pues el mismo ahí en la Naval, al teléfono 818-6671, o a mi teléfono que es el 2287-5328-38. También nos pueden mandar algunos informes para en las páginas de Facebook, como es el Fantástico Observatorio de Cine, uh-huh, eso en lo cual he estado apoyando, como comentaba, como Pennywise o como Freddy Krueger. Sí, sí, sí. y también a Esaú, con doble S, Esaú Lop Cosplay. Ahí para cualquier información, pues un servidor Esaú López está para ayudarlos, para cualquier información que ustedes requieran. Y pues en verdad, ojalá se animen. Que le han dado mucha vida a ese sótano, ¿no? Sí, bastante, porque pues se ha dado la oportunidad de que se convierta en cine. Ajá, de terror. Exacto, sobre todo de terror. Y entonces, casi la mayoría de las veces siempre tratamos de hacer algo como un estilo performance para que cuando las personas bajen a la película, pues como que se vayan adentrando a ese ambiente, ese mundo fantástico. Por ejemplo, se ha proyectado, como comentaba, la de Eso, El Payaso, la versión de Stephen King, Pesadilla en la Calle del Infierno, clásico. Claro, la Noche de los Muertos Vivientes, El Resplandor, y la mayoría de los maquillajes que he estado apoyando, yo los he hecho. Entonces, pues, ahora sí que la gente que conoce el Fantástico Observatorio de Cine, pues a lo mejor sí se ha llevado un pequeño susto por lo que ha visto, pero pues es muy interesante y muy padre. ¿Dónde aprendiste? En la vida. ¿En la vida? Sí. ¿Solito? ¿Fuiste tomando cursos o...? No. ¿O más? Más que nada fue un interés propio. Siempre me ha gustado lo que es el cine de terror. Uh-huh. Entonces siempre me quedaba como con esa idea de... ¿cómo harán ese tipo de maquillajes, sí, no? Y por ejemplo, también me considero cosplayer. Entonces... pues la mayoría de las personas que hacen eso pues son trajes y cosas así, pero más que nada a mí me gusta enfocarme en lo que es el maquillaje. Entonces, a raíz de eso, pues dije, pues voy a hacer maquillajes, investigar qué hacer, o yo mismo decir, bueno, voy a utilizar este material para empezar a transformarlo, y me ha ayudado. Y pues veo que ha tenido un buen resultado, un buen gusto por la gente, por el Fantástico Observatorio de Cine, y la verdad pues sí se ve muy real lo que hago, lo que son las aberturas. Por ejemplo, cuando hice a Freddy Krueger, pues era una calva, y pues como sabemos el personaje es todo quemado, sí. Entonces era todo el rostro, la cabeza, parte del torso y una mano. Entonces la verdad me gusta, y pues más que nada trato de hacerlo lo más parecido a lo que es el personaje. Eres autodidacta, entonces. casi. Sobre todo, por ejemplo, los maquillajes yo me tardo en hacerlos en mí una hora aproximadamente. Entonces, sobre todo, como les digo, es darle los mil y un detalles, desde que se vea como la profundidad, carne muerta, la sangre, todo ese tipo de cosas. Y sí, para el cine es todo un arte hacer bastante maquillaje, ¿no? Hacer esos maquillajes. Sí, y es que, por ejemplo... actualmente yo creo que cuando decimos, no, pues nos vamos a disfrazar o vamos a hacer un personaje o que, pues quiero irme así, a lo que la mayoría recurrimos es a una máscara, a una máscara o a un vestuario y nada más, y pues ya, ¿no? Pero qué mejor pues darle el realismo en el rostro. Por ejemplo, comentaba que a veces usamos una máscara y a veces la máscara sale más cara, ahora sí que más cara, sí. Porque... nos la ponemos y ya no podemos ni siquiera comer, ya no podemos tomar. Sí. En cambio, con lo que yo hago... pues, además, es muy incómodo. Sí, exacto. A veces te estás ahogando, sí, exacto, y te las tienes que estar quitando, y pues ya pierdes como que la esencia del personaje que estás caracterizando. Y con el maquillaje, pues puedes comer y tomar como si nada. Puedes platicar y sobre todo como que te caracterizas más, te entras ahora sí que más en el personaje que estás. Por ejemplo, me tocaba gente que yo conocía, me decía, ¿me puedo tomar una foto con Pennywise, el payaso? Y yo así de, sí, claro, y les decía su nombre, y se espantaban porque me decían, pues, ¿quién eres, no? Y también sales de las coladeras. ¿O no, ahorita con los aguaceros capaz de que me ahogo, entonces no me conviene estar en las coladeras. Oye, además se ha avanzado mucho en el maquillaje, de la salsa catsup a la sangre real, hay un paso inmenso, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando me decían, no, pues necesitamos hacer a lo mejor una herida, no, pues pone capsus, yo decía, pero capsus luego se va a notar, ¿no? Entonces, pues es una como, trato de hacer una mezcla, la cual se vea lo más real, porque cuando uno se corta, pues depende, ¿no? Porque a veces es muy líquida la sangre, bueno, o sea, más espesa. Entonces hay que estar tratando de ver de esa textura, la cual yo crearía para la sangre. También el color, Por ejemplo, una vez hice un personaje que era un hombre lagarto. Entonces, pues dije, bueno, pues quiero ponerle sangre y obviamente la sangre no sería roja. Entonces traté de hacer igual una mezcla que la sangre fuera más viscosa y fuera verde. Y pues sí resultó también muy, muy bien. Pues, iba a decir muy desagradable, pero porque así es el personaje, pero resultó bien. Y además hemos avanzado mucho en maquillajes, ¿no? Cuando menos en lo particular en películas mexicanas, luego es muy curioso ver las llamadas películas de horror, que más bien son horror de películas, cómo les disparan a los monstruos y no les pasa nada, ¿no? Claro. Y hasta después les sale sangre, ¿no? Sí, o sea, como reaccionan y se caen y dices, bueno, ¿dónde está el efecto especial, no? Sí. Yo creo que eso se ha llevado a cabo más que nada ya actual, pues en la actualidad con más efectos especiales. O a los personajes que les revientan chinampinas de sangre, ¿no? También. Que se ve totalmente falso, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí pues es ocupar técnicas que obviamente a lo mejor en un principio se les haría incómodo, porque es acomodar ciertos utensilios, sino como... Un artefacto, ¿sí? Artefactos o utilería, por llamarlo así, para que en el momento en que a lo mejor si alguien me corta, salga toda la sangre y... Pues hacerlo más realista, que es la idea. Poner un cuchillo ya con la sangre determinada, con el momento claro, que la pasas también. Con la piel, pareciera que le estás cortando, pero... Claro, hay que tener cuidado con ello. Está mal, bueno, para un cuchillo sin filo, ¿no? Claro, totalmente. Es que también luego hago cosas así, pero... Entonces, pues son cosas que se pueden ir perfeccionando, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuándo es tu taller de...? Bueno, pues lo volvemos a repetir, son dos sesiones. Maquillaje. El taller de maquillaje de terror son el lunes 18 y martes 19 de septiembre, de 4 a 8 de la noche. Uh-huh. Va a ser en el sótano de la cafetería La Naval, en Zaragoza, número 14. Bueno, como les informaba, para informes, el 818-6671 o el 2287-532838, o en Facebook, al Fantástico Observatorio de Cine, o Esaú Love Cosplay. Muy bien, Esaú. ¿El costo? ¿Cuánto costará? Tiene un precio de $800, pero dentro de ese precio ya incluye lo que es el material. Entonces, incluye el material y aparte un reconocimiento por parte del Fantástico Observatorio de Cine. Porque, por ejemplo, hay talleres en los cuales dices, bueno, pues no incluye el material, ¿no? Uh-huh. Sobre todo a veces son materiales pues caros, o a lo mejor dices, bueno, ¿dónde los consigo? Sobre todo a lo mejor aquí en Jalapa dices, bueno, ¿dónde consigo tales materiales? Pero por los interesados, por eso no se preocupen, los materiales ya vienen incluidos dentro del precio, que son $800, con su reconocimiento por parte del Fantástico Observatorio de Cine. Y pues sí, lo único que sí requiero que la gente que se vaya a inscribir esta semana, bueno, pueden hacerlo en dos pagos. Pueden hacer $400 esta semana, y los otros $400 el lunes que iniciamos. Y los únicos materiales que sí a lo mejor requiero que la gente traiga, pues es una secadora de pelo y un maquillaje en polvo del color de su piel. Lo que pasa es que, por ejemplo, esos materiales pues no los puedo estar dando porque, bueno, una secadora de pelo cuesta mucho. Y pues no puedo estar, como no conozco ahora sí que a los que se vayan a inscribir, no sé de qué color sea su piel, si sean morenitos, si sean güeros o más blancos, entonces a eso pues... O más negros. Exacto, entonces ese tipo de cosas, bueno, yo no... Como no las conozco, pues nada más requiero que esos sean los dos únicos materiales que... Pues ya les dirás, los que se inscriban, ¿hay algún cupo para el curso, para el taller? Sí, tenemos como mínimo 5 personas. Mínimo 5 personas para iniciar el curso, y máximo, pues no tenemos. Tenemos un máximo, pero... Pues yo creo que a lo mejor máximo como si unas 20 personas. Bueno, vas a ser un grupo de zombies que van a andar en la calle. Ándele. Que además vienen ya las fiestas de Día de Muertos. Sí. Esto va a ser muy útil, ¿no? Sí, sobre todo como les comentaba, que aprovechen esta oportunidad porque, bueno, es la próxima semana, de hecho ya el taller. Entonces, los que pues no lo quieran tomar y digan, no, pues lo tomo ahorita en octubre. Bueno, pues en octubre desafortunadamente ya no se va a poder y lo tendría yo que abrir hasta el próximo año. Bueno, perfecto. Muy bien. Gracias, pues muchísimas gracias a ustedes. Vale, hasta luego. Para tener en cuenta. bueno, vamos a otra oportunidad de aprender otros temas, ¿no? La Facultad de Letras Españolas y Nodo Sur Incubadora Cultural convocan a participar en la cuarta edición del Diplomado en Gestión y Emprendimiento Cultural, que se va a llevar a cabo el 21 de septiembre, del 21 de septiembre al 16 de diciembre, y cuya fecha límite para inscribirse es el próximo martes 19, o sea, ya la otra semana. La directora de la Facultad de Letras, Guadalupe Flores Grajales, enfatizó que con tal propuesta se busca fortalecer la formación de estudiantes y egresados de la Facultad de Letras. Esta iniciativa surgió hace alrededor de 2 años y se incorpora a las acciones que la facultad realiza para apoyar y fortalecer la formación profesional de nuestros estudiantes y egresados, dijo Guadalupe Flores. Dadas las condiciones sociales y económicas, notamos que para las nuevas generaciones cada vez es más difícil insertarse al mercado laboral y no les queda otra alternativa que generar su propio empleo. En ese sentido, también descubrimos esa necesidad de formarlos para enfrentarse a esa realidad, y de ahí la idea de hacer este diplomado, que está dirigido a promotores, a artistas, a gestores y emprendedores culturales, pues brinda los conocimientos y herramientas para diseñar un modelo de negocio sostenible, así como proyectos culturales viables y congruentes con el contexto social, económico y cultural de las comunidades. Son las 14 horas con 51 minutos. Adriana Durán, una de las fundadoras y directora general del Nodo Sur, citó que en pasadas ediciones del diplomado han participado personas con posgrados, recién egresados de diversas licenciaturas, y también quienes no tienen ningún título profesional de manera oficial, pero es una formación empírica en el área de la gestión cultural que le respalda. La trama curricular consta de 3 módulos: diseño metodológico de las propuestas, aspectos administrativos y financieros para llevarlas a cabo, y promoción y posicionamiento del producto cultural. Los participantes aplicarán diversos instrumentos para validar las propuestas, sobre todo en los aspectos de viabilidad y sostenibilidad. Además, recibirán asesoría personalizada y al finalizar el diplomado presentarán sus proyectos ante un comité de evaluación conformado por funcionarios, empresarios y especialistas, con la intención de generar un proceso de retroalimentación. En atención a la situación económica de quienes laboran o pretenden incorporarse al ámbito cultural, se van a ofrecer becas. Para estudiantes de la Universidad Veracruzana será del 100% y hasta del 50%. En el caso de los egresados de la UV, se considera equipos de trabajo y consiste cuando menos en 2 integrantes y que podrían pagar 2 integrantes por el precio de 1 o el 2x1, así como también se puede dar asesoría grupal. Para el público en general hay becas del 40%. Las sesiones de trabajo serán en las instalaciones de la Facultad de Letras Españolas, que se encuentran en la Unidad de Humanidades. Eso será los jueves de 16 a 20 horas y los sábados de 10 de la mañana a 15 horas, este diplomado que lleva el nombre de, perdón, el diplomado que lleva el nombre de En Gestión y Emprendimiento Cultural. Para mayor información sobre este diplomado, pueden marcar o escribir este correo electrónico, que es nodosur.gestion@gmail.com, nodosur.gestion@gmail.com, o hablar con la secretaria de la Facultad de Letras, Itzel Pérez, al teléfono 842-1700 en su extensión 15143. Bueno, nosotros ya nos vamos y los invitamos hoy a las 6 de la tarde a que sintonice el 90.5 para escuchar el programa Óyele y Dile. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Cantos Ancestrales, que va a venir el Teotl Ayoltillane, y Román Güemes va a estar con nosotros, personajes importantísimos del son huasteco, que nos van a hablar de este libro que hizo Antonio Hernández Mesa, Cantos Ancestrales. Estará aquí el Teotl Ayoltillane. Entonces, a las 6 de la tarde los esperamos aquí en Óyele y Dile. Y si no, pues también ya saben, a las 20 horas estamos con Voz Universitaria de nueva cuenta, aquí a través de Radio Universidad Veracruzana. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. universitaria. Thank you.